Ahora, hoy vamos a continuar con la serie de la cruz. Y yo le voy a pedir que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y conforme vaya encontrando Gálatas 2, 20 en su Biblia, se va poniendo en pie, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y repito, conforme lo va encontrando, se va poniendo de pie. Porque aunque estamos con la serie de la cruz, y este pasaje sí menciona a Cristo, este versículo nos habla de cada uno de nosotros. Así es que busque Gálatas 2:20 y se pone de pie, por favor, porque vamos a leer todos juntos Gálatas 2:20. Los que nos están mirando por internet, en YouTube, también póngase de pie en su casa o donde esté, para que podamos también leer juntos este pasaje. Gálatas 2:20. No haga trampa. Yo sé que en la pantalla lo tenemos, pero también es importante que usted lo mire en su propia Biblia. Gálatas 2:20. No voy a leer hasta que estemos todos de pie. Porque este pasaje es para usted, es para mí. Es un pasaje que Dios escribió de manera muy particular pensando en cada uno de nosotros. Allá arriba están todos listos con Gálatas 2:20. A ver, enséñeme sus Biblias. Muy bien, no importa si es de papel, si es electrónica, no importa cómo la traiga, pero... Ok, todos juntos vamos a leerlo, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, agradecidos por tu palabra, y rogamos que tu Espíritu Santo nos dé revelación y entendimiento para que podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes un mensaje para todos nosotros, los que estamos aquí, los que lo están viendo a través de internet, los que lo escuchan de manera grabada. Dios, háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado, este pasaje es para ti. Ahora puede tomar su lugar, por favor. Tome su lugar. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un pasaje muy interesante y que tiene una aplicación muy práctica para nosotros cristianos. Regularmente cuando leemos algún pasaje de la Escritura, podríamos pensar que está dirigido a todos, toda la humanidad o todos los creyentes o todos los que lo lean. Y muchas veces, usted me ha escuchado decir, le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo crea o no lo crea, este pasaje se va a cumplir y se va a cumplir en su vida. Pero Gálatas 2:20 no es para todos. Este pasaje de Gálatas 2:20 tiene una dedicatoria especial. No es para toda la gente. Es solamente para aquellos que decidan vivirlo. Tiene un primer objetivo, que es todo aquel que ha nacido de nuevo. Lo vuelvo a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive. ¿Dónde vive Cristo? En mí. Cuando usted y yo decidimos nacer de nuevo, a lo mejor ni siquiera estábamos conscientes, no sabíamos, no entendíamos lo que significa nacer de nuevo, pero un día usted y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados y le entregamos nuestra vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, ¿a todos quiénes? los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero aquí hay una condicionante, solamente son los que le recibieron. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo Jesús? Entonces este pasaje es para usted que ya lo recibió, para mí que ya lo recibí. Este pasaje no aplica para los que no lo han recibido. Ahora, esto implica una decisión y un compromiso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la cruz, pensamos en Cristo Jesús clavado en la cruz, dando su vida por nosotros. Pero ahora lo que nos dice la Biblia es que en esa cruz no solamente está Jesucristo, o estuvo Jesucristo de alguna manera pagando por el precio de nuestros pecados y por nuestras iniquidades y por nuestras inmundicias, sino que en esa cruz, ¿quién tiene que estar también clavado? Yo. En esa cruz debo estar clavado yo. Pero esa es una decisión personal. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, yo decido estar en la cruz. Es una decisión personal. Si se da cuenta, es un pasaje en primera persona. Con Cristo estoy. Yo decido estar. Dios no dice, tú debes estar. La decisión es, yo quiero estar. ¿Cuántos quieren estar en esa cruz? La cuestión es que muchas veces cuando leemos este pasaje, a veces pensamos que se refiere a gente que está en extremos de pecado. Y decimos, bueno, pero yo ya no estoy ahí. Porque a lo mejor pensamos, esto está bien como para el que se emborracha, el que tiene una adicción, el que fuma demasiado, el que se mete una droga, el que cae en el vicio del juego, en el que todo el tiempo está pensando en cuestiones sexuales, adulterio, etcétera. Y yo no estoy en eso. Pero vamos a ver en esta tarde que estar en la cruz es mucho más que eso. Sí está incluido, sí obviamente todo eso está implícito, pero tiene que ver mucho más que eso. Yo creo que este es uno de los pasajes que muchas veces estudiamos pensando en lo extremadamente malo, y la mayoría de la gente creemos pues que no somos dominados por pasiones ni por deseos. Pero entonces surge una pregunta, ¿cómo ser un cristiano auténtico? Esta es la razón por la que tenemos que entender que ser cristiano no es una religión, no es hacerme miembro de una religión, no es ingresar a una religión, no es cambiar una religión, no es que dejé una religión y me involucré en otra. Ser cristiano significa estar en la cruz, ¿cómo? Crucificado. Pero eso a nadie le gusta. Déjeme leerle este pasaje en otras versiones. A veces me gusta ver otras versiones de la Biblia porque nos permite tener un mayor entendimiento. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, fíjese lo que dice, mi antiguo yo, todos tenemos un antiguo yo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que usted note aquí algo. La confianza, la fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús es lo que ahora nos ayuda a vivir en su voluntad. Pero hay otra traducción, la traducción en lenguaje actual, que dice, en realidad también yo he muerto en la cruz. También yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y esto tiene mucho que ver con lo que Juan 1:12, a los que le recibieron. No le recibimos simplemente de nombre, recibimos su persona para poder ser transformados. Y dice, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Y la Nueva Versión Internacional aclara, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, aquí tenemos que entender, entonces, ya no voy a vivir según yo quiera, según mi carne quiera, según mis deseos quieran, sino que tengo que empezar a vivir de acuerdo a la fe, a la confianza de lo que Dios dice, de lo que Él quiere. Crucificar la carne es más que crucificar el vicio por el alcohol, o el vicio por el tabaco, o el vicio por el sexo, o el vicio por el juego, o el vicio por lo que usted quiera. Crucificar la carne tiene que ver con nuestra manera misma de pensar. Crucificar, vamos a ver lo que significa crucificar, es clavar a un condenado en una cruz para torturarlo y ejecutarlo. En este caso, ¿quién es el que está condenado a morir? Mi carne. Es mi carne. Dígale que tiene a su lado, es mi carne. ¿Quién está crucificado? Nuestra carne. Así que se le tiene que causar sufrimiento físico intenso, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tenemos que estar crucificados con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que crucificar? ¿Cómo podemos pensar en ser cristianos auténticos? Si Cristo murió por nosotros en la cruz, y ahora el Espíritu Santo nos pide que nosotros muramos en la cruz por Él. ¿Qué significa? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Acaso estará hablando de un suicidio colectivo? Desde luego que no. Pero tenemos que ver a qué se refiere. Pensar, con Cristo estoy juntamente crucificado, es una idea que tenemos que ir complementando con todo lo que el Espíritu Santo va revelando. Y curiosamente, en el libro de Gálatas vamos a encontrar muchas de las otras ideas que complementan el estar crucificado. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo, ¿qué? Me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjese bien, el mundo debe estar crucificado para mí, pero yo tengo que estar crucificado para el mundo. Esta es una dualidad de ideas. El mundo debe estar crucificado para mí y yo debo estar crucificado para el mundo. A lo mejor algunos de ustedes se quejan y dicen, es que antes yo era el alma de la fiesta, pero ahora mis amigos que organizan una fiesta, pues ya ni me toman en cuenta y siento feo. Pues no sienta feo, mejor sienta bonito, porque quiere decir que para ellos usted ya está crucificado. Se cumplió el propósito. Pero dice, el mundo tiene que estar crucificado para mí. Vamos a ver algo, déjenme ponerle un ejemplo. Un ejemplo que me toca ver muchos días a lo largo de la consejería, que doy desde la mañana hasta la noche. Llega una pareja y me dice, estamos teniendo problemas conyugales. Ya hemos llegado a pensar en el divorcio. Ya no nos soportamos el uno al otro. No es muy difícil entender que esa pareja ha estado viviendo no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo al mundo. Los dos recibieron a Cristo en su corazón, pero no han sacrificado su carne. No han crucificado el mundo para ellos. Y me suelo encontrar varones que dicen, pues es que yo le exijo a mi esposa que trabaje, que no se afloja, que se ponga a hacer algo, que gane dinero, que aporte para la economía de la casa. Hermano, estamos en pleno siglo XXI, tenemos que modernizarnos. Pero yo le pregunto, a ver, ¿tú crees que lo que Dios dice ya pasó de moda? Los principios que Él establece para que podamos vivir bien y en paz ya se deben de tirar a la basura porque estamos en siglo XXI y el mundo dice que ahora tenemos que trabajar tanto hombres como mujeres por igual. ¿Usted cree eso? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus principios, la palabra de Dios, es eterna, no cambia. Cuando yo trato de descubrir el hilo negro en la vida y quiero vivir según lo que yo pienso o según lo que el mundo hace, irremediablemente estoy destinado al fracaso. No hay manera de salvarse de eso. Tarde o temprano va a fracasar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo hacer bien las cosas. El mundo lo dice. Ahora, yo sé que muchas mujeres también dicen, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es machismo. Ahora, eso yo no lo dije, yo no lo escribí, yo no lo inventé. Eso lo escribió Dios. Así que es un plan de Dios. ¿Por qué Dios creó primero al varón, lo enseñó a trabajar, y ya que lo enseñó a trabajar, y el hombre aprendió a trabajar, entonces le presentó a la mujer? ¿Por qué no lo hizo al revés? ¿Por qué no puso a la mujer a labrar la tierra? ¿Por qué, dice Dios, si quieres tener un buen matrimonio, sigue el ejemplo de Cristo con la iglesia? Cristo sustenta a su iglesia. Varón, tú tienes que sustentar a tu mujer. Pero muchos dicen, no, yo no estoy de acuerdo, estamos en otros tiempos. ¿Por qué? Porque lo que domina mi mente no es la palabra de Dios, lo que domina mi mente es lo que dice ¿quién? El mundo. ¿Y qué dice Gálatas 6:14 que acabamos de leer? El mundo tiene que estar crucificado para mí. Si yo no hago bien las cosas, voy a fracasar. Y a veces nosotros pretendemos vivir como vive toda la gente. Y tratamos de implementar en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro sistema de vida, lo que dice el mundo, lo que dicen las corrientes que todo el mundo sigue, las modas, lo que dice la psicología, lo que dice la sociología, lo que dicen los grandes pensadores, los líderes de opinión, lo que todo mundo está haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fabricando nuestro propio fracaso. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo vamos a funcionar? Yo veo que el varón es muy egoísta y le dice a la mujer, es que tú tienes que salir a buscar dinero. Y hacemos las cosas mal. Déjeme ponerle un ejemplo que el jueves pasado también se lo puse al grupo de matrimonios. Pero creo que es útil para que lo podamos entender. Piense en el matrimonio, en la familia, como en una empresa, en una fábrica. En una fábrica tenemos desde las personas que trabajan en el área de producción, ahí hay ingenieros, hay obreros, alguien está encargado de la producción de cualquier producto. Pero aparte de ellos, hay gente que se encarga del mantenimiento, alguien que tiene que verificar que todos los equipos y las maquinarias funcionen bien para que no se detenga la producción. Pero tenemos gente que está encargada del almacén, gente que tiene que cuidar la materia prima, que no falte materia prima para que se pueda seguir produciendo. Y tenemos alguien que se encarga de las compras, alguien tiene que comprar lo que necesitamos para poder fabricar el producto. Y tenemos gente que está en el área administrativa, en el área financiera, en el área contable, porque es necesario que la empresa esté bien administrativamente si queremos que funcione. Pero tenemos un departamento que son los de ventas, los vendedores. Esos son los que van a la calle, buscan clientes y traen dinero. Ahora, imagínense que pensáramos de la siguiente manera. Los únicos que merecen ganar un salario son los de ventas, porque son los que traen el dinero. ¿Sería justo? ¿Quién merece que le paguemos el salario en la empresa? Todos, porque todos participan. Hasta los de la limpieza, todos participan. El que contesta el teléfono, porque es el que toma los pedidos, los que fabrican, los que producen. Pero imagínense que el director general dijera, es que no es justo que solo los vendedores traigan dinero. Desde mañana todos vamos a salir a vender para buscar clientes y todos traer dinero a la empresa. Pues sí, a lo mejor el primer día todos salimos a vender, pero al otro día ya no va a haber nada que vender, porque no va a haber quien produjo ni quien compró. No hay nada, sería un caos, sería un desastre. Ahora, piense en ese modelo en la familia. ¿Cuántas veces el varón es tan tonto que dice, es que mi esposa tiene que aportar dinero? Primero, no estoy confiando en que Dios es el que me provee. pero solamente estoy pensando en que hay que aportar dinero. Y entonces, lo único que hacemos en ese momento es poner todo desde el punto de vista material. Desde el punto de vista, hay que ir por dinero. Ahora yo le pregunto, ¿y la esposa? A lo mejor el varón es como el de ventas, es el que salió a la calle y el que trajo el dinero a la casa. Pero la esposa es la de compras, la esposa es la de producción, la esposa es la de mantenimiento, la esposa es la de administración, porque tiene que cuidar ese dinero para que alcance para todo. ¿Quién cuida lo que se come en la casa? ¿Quién cuida el aspecto de la salud de los hijos? ¿Quién cuida que los hijos estén en la escuela, que hagan sus tareas, etcétera, etcétera? ¿Quién hace esa parte? La esposa. Y si los dos estamos afuera, ¿quién hace eso? Nadie. Y entonces los hijos crecen con unos problemas y unos conflictos. ¿Por qué? Porque la familia se hizo un caos. Y entonces todo lo echamos a perder. Porque pensamos, aún siendo cristianos, según el mundo. ¿Pero qué dice Gálatas 6:14? El mundo tiene que estar ¿cómo? Crucificado para mí. Ahora, el mundo le da mucha importancia a la parte material. La gente vive pensando en lo material. Es más, llegamos al punto en el que lo material es lo único que absorbe la atención, el interés, los pensamientos, aún la propia oración. Y todo el tiempo se está pensando en lo material. Inclusive la misma iglesia muchas veces ha distorsionado la parte espiritual por lo material. Yo creo, yo respeto los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también yo veo que muchas veces muchos que se dicen profetas manipulan esa parte. Hermano, Dios me dijo que Dios te va a dar un carro. Dios me dijo que vas a tener mucho dinero. Dios me dijo que vas a poner muchos negocios. Yo creo que Dios está más interesado en nuestro carácter y en nuestra santidad que andar anunciando que va a dar carros. El Espíritu Santo tiene cosas más importantes que hacer y decir. Y a Él le interesa más nuestra santidad y cambiar nuestro carácter que decirnos te voy a dar un carro. Pero a veces, ¿por qué lo aceptamos? Porque el mundo está dominando sobre nuestros pensamientos. Y el mundo ha antepuesto lo material. Y el Espíritu Santo no tiene los mismos intereses que nosotros tenemos. Ahora, el mundo tiene que ser crucificado para nosotros. Y aquí hay una palabra que yo quiero que usted ponga en su mente. Interés. Lo que produce interés en usted o lo que produce interés en Dios. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son mis intereses? ¿O cuáles son los intereses de Dios? Interés es algo a lo que nosotros le damos valor o utilidad. Cualquier cosa a la que usted le da valor o utilidad, lo que usted busca, ese bien buscado. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde hemos puesto nuestro interés? Porque a veces nuestro interés es de acuerdo al mundo. En lo material. Por eso fracasan los matrimonios, por eso fracasan las familias y por eso a veces manipulamos todo, porque pensamos siempre en función del interés. Mire, es el modo de pensar de la gente que conoce a Dios la que tiene que ser transformado. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dios dice, no se te olvide, anduvisteis en eso. Siguiendo la corriente, ¿cuál corriente seguíamos? De este mundo. Conforme al príncipe, ¿cuál príncipe? De la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. entre los cuales también todos nosotros, no dice unos cuantos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué cosa? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el Espíritu Santo pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos como piensa el mundo. Sí, pero ten cuidado, porque ¿quién gobierna los pensamientos del mundo? ¿Quién gobierna? Satanás. Yo no lo dije, lo dice la Escritura. Y entonces eso nos hace vivir conforme a la corriente. Todo mundo piensa así, pues ahí vamos también nosotros así. Y entonces seguimos todos la corriente del mundo. Dice Dios, no, pero tú ya tienes que estar muerto para eso. Tú ya no debes de vivir en eso. Eso, tú no puedes estar pensando en eso. Esos no pueden ser ya tus intereses. Dios tiene cuidado de todo lo que usted y yo necesitamos. Pero a veces eso se vuelve una obsesión. Entonces vivimos en competencia. Porque el vecino se compró un carro nuevo, yo también quiero un carro nuevo. Porque el vecino ya pintó la casa, yo también la quiero pintar. Porque el vecino hizo tal cosa. Y entonces vivimos en una sociedad de consumo materialista, donde a veces hasta medimos las bendiciones de Dios en función de cuánto tenemos, cuánto ganamos, cuánto logramos. Y dice la Escritura, pero así no es Dios. ¿Dios sabe que tiene necesidad de algo? Sí. El problema es que eso ocupa tu prioridad en tu corazón y eso ocupa tus pensamientos y tú tienes que aprender a crucificar eso. Por esta causa la sabiduría del mundo considera necedad el Evangelio, porque el mundo no lo entiende, porque el espíritu del mundo está enfrentado con el espíritu de Dios y no tenemos los mismos intereses. Pero nos enseña la Biblia, ser cristiano no es asistir a una iglesia, ser cristiano no es practicar una religión, ser cristiano es cambiar mi perspectiva. Lo que a mí me interesa ahora deben ser los intereses de Dios, no los intereses del mundo. Debo de tener otras prioridades. El mundo ama y escucha a los que son suyos, a los que considera grandes pensadores, críticos, eruditos, líderes de opinión, y pueden ser corrientes psicológicas, sociológicas o de cualquier tipo. Pero usted y yo tenemos que huir de todo aquello que es del mundo y que no es del Padre. Por eso dice, crucifica el mundo para ti, que no tenga vida. La concupiscencia de la carne, los deseos que tenemos nosotros, la soberbia de la vida. De esa manera, no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Si queremos vivir en el mundo y al mismo tiempo decir que somos cristianos, estamos cayendo en adulterio espiritual. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Este es un pasaje muy claro de cómo el mundo se mete en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo lo que tiene que ver con nosotros. Primera de Juan capítulo 2, ¿qué versículo le dije? 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? Porque no son compatibles. Porque todo lo que hay en el mundo, ponga atención a esto, todo lo que hay en el mundo, los deseos ¿de qué? De la carne. Los deseos ¿de qué? De los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿A qué le damos interés? ¿Dónde ponemos nuestra atención? No tiene nada de malo el tener un aparato. El problema es cuando eso se vuelve una obsesión para nosotros. Hace 2-3 semanas, por ejemplo, la marca Mac sacó sus nuevos modelos. Y en cuanto salen a la venta, hay gente que a las 4 de la mañana ya está formado afuera de la tienda porque lo quiere tener. Y dice, la Biblia, el ojo nunca se sacia de ver. Y cuando ve algo, ah, yo lo quiero. Y ese es el deseo insaciable por tener cosas, por tener lo más nuevo, por tener lo más moderno, por poseer algo. Aquellas cosas que a cada uno le llaman la atención de alguna manera distinta. En la Nueva Traducción Viviente, déjeme leerle este mismo pasaje, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo, ponga atención aquí, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, otra vez lo ponemos a nivel en que todos lo podemos entender. ¿Dónde están sus intereses? ¿En lo material? Hay gente que ora, pero ora por lo material. Hay gente que sufre, pero sufre por lo material. Hay gente que vive angustiada y vive angustiada por lo material. Dice la Biblia, así no puede operar el amor de Dios en ti. Tú tienes que aprender a poner tus ojos no en lo que al mundo le importa, sino en lo que le importa a Dios. Ah, entonces cambian las cosas. ¿A Dios no le importa lo material? No. ¿Dios es malo? No. Porque en Mateo 6:33, ¿se acuerda qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, preocúpate, interésate, que te importe lo que a Dios le importa. Y dice, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Dios sabe que tiene necesidad? Sí. Y Él te las va a dar cuando sea necesario, pero que no sean tu prioridad. ¿Entiende entonces la idea? Son cosas que el mundo hace para atraparnos y que parecen lícitas y que parecen que no tienen nada de malo, pero que nos hacen caer. Es ese intenso deseo por un placer físico. Hacer cosas simplemente porque el cuerpo se sienta bien. Un deseo insaciable de poseer cosas. Lo que vemos. Las ganas de tenerlo. Las ganas de tener algo nuevo, algo, un equipo de sonido, una televisión nueva, algo nuevo. Yo recuerdo una vez fui a visitar a una familia donde estaban todos deprimidos. Y llegué a la casa, una visita de consejería, de oración, y me llamó la atención algo. Cuando yo llegué a la casa, yo vi una casa muy bonita por dentro, muy bien arregladita, y me llamó la atención que era una casa, lo que ahora le llaman una casa inteligente. Todo electrónico, todo de última tecnología. Y dije, pues, qué padre casa. Yo nunca había entrado a una casa inteligente. Para mí todas las casas eran sin vida. Pero ahora hay casas inteligentes. Pero entonces empecé a platicar con la pareja. Bueno, ¿qué produce la depresión? Y pensando en espíritus que estaban generando la depresión. Pero acostumbrado a la consejería a ser muy preguntón, resultó que todo lo que usted veía en esa casa, todo se debía. O sea, esa familia vivía bajo una presión, una ansiedad por una deuda que se estaba volviendo impagable. Ahora, ¿qué aprendí yo de eso? Los deseos de los ojos, el deseo insaciable de tener cosas, pueden llevar a que la gente cometa errores. Y a veces yo veo que se le culpa a Dios. A veces cuando reviso la carta de noticias previo a que se imprima, me gusta mucho revisar los testimonios que la gente da. Y algunos los tengo que eliminar. Y yo tomo la decisión de eliminarlos porque es que me autorizaron el crédito para que comprara tal cosa. ¿Eh? ¿Será que eso venía de Dios? ¿Será que para que yo pudiera saciar mi deseo de poseer, Dios me dijo, ándale hijo, endéudate, porque yo no te lo voy a proveer? ¿Será esa el accionar de Dios? Pero ¿cuántas veces culpamos a Dios y gracias a Dios me dieron el crédito? Y quería hacer un viaje y gracias a Dios que me llega del estado de cuenta, tiene 100,000 pesos preaprobados. Y usted no se da cuenta que cuando le hacen el plan de pagos, esos 100,000 pesos los va a pagar como a 360,000. Pero gracias a Dios. ¿Se da cuenta que a veces pensamos al revés? ¿Quién pone esos deseos insaciables? El mundo. ¿Y quién gobierna la mentalidad del mundo? Satanás. ¿Por qué? Porque si ahora yo vivo esclavizado, Satanás está feliz. Y entonces perdemos la confianza y caemos en depresión y caemos en mil cosas. Ay, hermano, pues es que yo estaba orando por mi carro y me llegó el crédito. Estaba orando por esto y me llegó el crédito. Y estaba orando por eso y me llegó la tarjeta. Estaba orando por eso. Cuidado. Porque son trampas. Por eso es que tenemos que considerar que el mundo nos ofrece un intenso deseo por cuestiones que nos van a producir placer físico, un intenso deseo por poseer todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y a veces inclusive presumimos nuestros logros disfrazándolos de testimonios. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso Dios dice, el mundo tiene que estar, ¿cómo tiene que estar el mundo para mí? Crucificado. Eso significa, no voy a actuar según actúa el mundo. Dios no actúa de esa manera. Ahora, acompáñenme a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Ahora solamente le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ponga atención a lo que dice Gálatas 6:14, si usted lo sigue con su Biblia, pero ponga atención a lo que dice. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés por mí, y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Se da cuenta entonces que ahora tenemos que entender que el mundo tiene que morir por nosotros, el interés por las cosas del mundo? Yo le pregunto, ¿cuál es el valor que usted le da a las cosas del mundo? Y eso es muy fácil de distinguir. ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿En qué invierte usted sus acciones? ¿En qué invierte usted lo que hace? Inclusive sus oraciones. ¿Con quién quiere usted quedar bien? Porque Dios dice, busca primero el reino. Interésate en las cosas de Dios. Pero para ello tenemos que mirar que mi vieja naturaleza haya muerto. Porque si mi vieja naturaleza todavía se sigue interesando en las cosas del mundo. Por eso a veces nos parecemos los cristianos a los israelitas cuando salieron de Egipto. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan qué hacían los israelitas en Egipto? Ladrillos, ellos estaban en calidad de ¿qué? De esclavos. Pero ¿se acuerda cuando andaban caminando por el desierto? Y lo primero que le reclamaron a Moisés fue, ahora nos acordamos, ya extrañamos los ajos y los merones y los puerros y las cosas que teníamos allá de comida. Qué rápido se les olvidó que habían sido esclavos. Y a veces nosotros somos así porque, sí, Cristo ya me perdonó, Cristo ya hizo la obra de perdonarme delante de Dios, pero aquí en la tierra, mientras sigo con vida, no se me olvida pensar como un mundano. Y no me refiero solamente al hecho del pecado, sino cuáles son mis intereses, en dónde enfoco mis esfuerzos, a qué le dedico mi tiempo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6, fíjese qué interesante este pasaje, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué cosa? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos intereses, lo que antes nos llamaba la atención, lo que antes nos gustaba. Ahora, a veces decimos, soy cristiano, confieso con mi boca que Cristo es el Señor. Sí, pero los intereses que tengo son los mismos que tenía antes. Las cosas que ocupan mi mente son las mismas que ocupaban antes. Las cosas que me preocupan son las mismas que me preocupaban antes. Las cosas que ocupan mi atención son las mismas que me ocupaban antes. Muy bien, Cristo ya te perdonó, pero ahora tú tienes que dar el siguiente paso. Decidir crucificar tu carne. Esa es la parte complicada de la vida cristiana. Crucificar mi carne. Ahora, a veces solamente estamos pensando nosotros en nosotros mismos, en nuestra propia apariencia, en lo que nosotros podemos tener, en las cosas que pueden darnos de alguna manera placer o bienestar. ¿Será lo que Dios dice? No. Ahora, acompáñenme a Gálatas 5:24. Aquí en Gálatas 5:24 quiero leer esta línea. Pero los que son de Cristo, han crucificado, ¿qué cosa? La carne, ¿con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Ahora, como que este versículo todavía va un poquito más amplio. ¿Han crucificado qué? La carne, ¿con qué? Con sus pasiones y ¿qué más? Sus deseos. Ahora, a veces pensamos solamente en la parte de la carne como una parte extremadamente pecaminosa, la parte fea. Aquí el acto de crucificar es quitarse la carne con todas aquellas cosas que nos interesan, aquellas cosas que están corrompidas, pero dice la Biblia, los que son de Cristo, los que ya confesaron con sus labios, los que confesaron con su lengua que Cristo es el Señor, aquellos que le han pedido perdón a Dios por sus pecados, dice, ahora tú tienes que crucificar tu carne. Pero aparecen dos palabritas, pasiones y deseos. Pasiones y deseos. Vamos a ver cada una de ellas para que podamos tener un mejor entendimiento. Aquí en la pantalla va a aparecer la palabra pasiones. Viene del griego que es epitimia. A ver, repita conmigo. Epitimia. Epitimia. Usted tiene que crucificar su epitimia. Epitimia significa, regresa, el error lo cometí yo. Pasiones, la palabra patemasi, perdóneme. Patemasi. A ver, repita, patemasi. Esa es la palabra pasiones. A ver, repita, patemasi. ¿Qué significa patemasi? Pasiones. Esa es la parte que nosotros tenemos que comenzar crucificando. Ahora, patemasi, ve usted ahí en la pantalla, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Esas son las pasiones, sentimientos capaces de dominar la voluntad y perturbar la razón. Y puede haber sentimientos como el amor, el odio, los celos, etc. Déjeme explicarle algo. A veces el amor nos puede llegar a hacer perder la razón. Le voy a poner un ejemplo que es de dominio público. Y si usted no me cree, lo puede consultar en los periódicos. Hace un par de meses o tres meses, no recuerdo exactamente la fecha, seguramente usted vio en los noticieros o vio en el periódico o escuchó en algún lado que en la avenida Constituyentes estaba el tráfico detenido, iba un señor en su automóvil y llegó un asaltante, lo amenazó con una pistola y lo intentó asaltar. ¿Ustedes vieron esa noticia? Bueno, desde la parte trasera de Constituyentes, unos metros atrás, no se sabe cuánto, las pantallas de seguridad del gobierno de la Ciudad de México captan que un policía le dispara al asaltante, el asaltante cae, y la noticia fue que ese hombre quedó paralítico. Tres o cuatro semanas después, se dijo, ese hombre murió. El ejemplo que le quiero poner es el siguiente. En ese inter, entrevistaron a la mamá. Yo entiendo el amor de madre, el amor que ella pudo haber sentido por su hijo. Y lo que ella sintió cuando su hijo le dijeron, va a quedar paralítico de por vida. Pero aquí viene el ejemplo de cómo una pasión, como el amor, nos puede llevar a perder la razón. Porque la mujer dijo, yo todos los días, yo sabía que mi hijo era un delincuente, pero todos los días oraba para que robara sin hacerle daño a nadie y a él no le hicieran daño. Que Diosito le ayudara a robar sin lastimar. Usted lo puede ver, está registrado en los periódicos la entrevista que le hicieron. Ahora yo le pregunto, ¿es una oración congruente esa? No. Pero fíjese cómo el amor nos puede llevar a hacer perder la razón. Y perdemos el control de nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? Esas pasiones las tienes que crucificar. Ahora, es normal que a un chico le pueda gustar una chica. Eso es lo normal. Y que un día ese varón diga, pues me quiero casar con fulanita de tal, y que se enamore de ella, y que le empiece a pretender, invitar a salir, etcétera, etcétera. Lo que no es normal es que ese muchacho solamente piense en ella, ore por ella, ore para ella, lo tenga en sus pensamientos, en sus sueños, las 24 horas del día, y hasta su relación con Dios solamente tiene que ver única y exclusivamente en ella. ¿Será normal eso? No, porque eso ya se está convirtiendo en una pasión. Los sentimientos. Los sentimientos también pueden ser el odio, el caerle bien o mal a una persona. Yo veo varios cristianitos que luego le cae muy bien, muy mal aquel hermano. Entonces va y le cae tan mal que ese sentimiento ya se convirtió en una pasión y domina su razón. Y hasta domina su oración. Y entonces está orando, pero yo no sé qué ore en contra del hermano. Y cuando se lo encuentra en la calle, dice, ¡ah! Dios me dio una palabra para ti. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Usó un versículo bíblico? Sí. Pero lo usó lleno de pasión. Y como esas pasiones podemos desatar muchas otras, no se diga en los matrimonios, los celos, la ira. Hace rato Harim oraba para que aquellas cosas de nuestro carácter o cuestiones que nosotros tenemos, pues sean dominadas delante de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, soy muy buen cristiano, pero no he dominado mi carácter, mi temperamento, y todavía exploto, y cuando exploto lastimo a los demás y ofendo y digo palabras que hieren y que perturban y que lastiman a otras personas. En ese momento la ira, los celos, la envidia o cualquier otra cosa están dominando sobre la razón a tal grado que muchas veces podemos inclusive orar por algo que no es correcto. Por eso Jesucristo dijo, todo lo que le pidan al Padre, todo lo que le pidan al Padre, ¿cómo? En mi nombre, es decir, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus pasiones y deseos. Todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre, lo haré. Por eso es que nosotros siempre tenemos que revisar, ¿realmente lo que yo estoy orando está en la voluntad de Dios? ¿Lo que ocupa tu mente, tu sueño, tus pensamientos, tus emociones, incluso tus oraciones? Las pasiones son sentimientos de amor que pueden inclusive manifestarse de una manera insana en un deseo sexual, la afición o inclinación viva por algo o por alguien. A usted le pueden gustar cosas, el problema es cuando eso lo domina. Yo sé que aquí hay gente apasionada por el América o por las Chivas. ¿Ayer quién ganó? Ahora, a mí me gusta el fútbol. No es pecado que le guste a uno el fútbol o el béisbol o cualquier deporte que a usted le guste. El problema es cuando eso se convierte en una pasión. Hoy, por ejemplo, no hubo partido, pero imagínese cuántas veces ha pasado, y a lo mejor muchos aquí han sido testigos, que cuando juega la selección nacional un domingo, entonces la gente no viene. ¿Por qué? Porque fue más importante el fútbol que Dios. Yo tenía una cita con Dios, pero fue más importante el fútbol. Me acuerdo cuando fue el no era penal, más famoso. Me dijeron, no, pues ahora estaba vacía la congregación. Había muy poca gente. ¿Entiende a lo que me refiero? O un domingo en la tarde, cuando es el Super Bowl, los cursos ese día están vacíos. ¿Qué me enseña eso? Que no he crucificado mis pasiones. Si se me presenta algo que creo que es más importante que Dios, Señor, con permisito, te hago a un lado, le doy prioridad a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Y repito, no tiene nada de pecado que a usted le guste un deporte. El problema es que eso se haga una pasión. Ahora, los deseos. La palabra, ahora sí, epitimia, a ver, repita conmigo. Epitimia significa deseos. Nos habla de un impulso directo que regularmente conduce al pecado. Impulsos que conducen al pecado. Impulsos que pueden ser hacia la comida. O a cualquiera le puede gustar comer. ¿A usted le gusta comer? Ahorita que le hablé de los salbutes y los panuchos, a algunos se les hizo agua a la boca. El problema es cuando la gente no puede dejar de comer. En el matrimonio es lícito la sexualidad. El problema es cuando el impulso, la epitimia lleva a una satisfacción sexual desordenada. Deseos en lo general que se vuelven ilegítimos. Cosas que a primera vista no tendrían nada de objetables, no tendrían nada de pecaminoso. El problema es que se convierte en una codicia. Por eso uno de los mandamientos de la ley es no codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni el burro, ni nada que sea de tu prójimo. Y ahí comienzan los problemas, cuando dejamos que esos deseos sean los que nos dominen. Dios me puede proveer para comprar un carro, para pintar mi casa, para ampliarla, para comprarme otra casa. El problema es que de repente pasamos por una colonia, veo una casa muy bonita, ahora entró en mí el deseo de vivir en esa colonia. Y vendo mi casa y me endeudo y meto problemas para vivir en un lugar simplemente porque me entró el impulso, me entró el deseo. ¿Ya pintó el vecino su casa? Ah, pues ahora yo tengo que pintar, se tiene que ver más bonita la mía que la del vecino. Impulsos que nos van moviendo. Deseos que son desordenados y que de alguna manera no provienen de Dios. Por eso el Señor nos dice, no te preocupes por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Una persona que se deja dominar espiritualmente por sus deseos, también se refiere a aquellas personas que solamente piensan desde el punto de vista teórico y práctico, olvidándose de lo espiritual. Aquellos que solamente piensan en los bienes materiales, aquellos que piensan solamente en satisfactores materiales. Le pongo tu ejemplo. Pensando en los varones como papás. A lo mejor pensamos, y este es un argumento que siempre escucho, yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve de niño. ¿Ha escuchado eso? Esa es la gran mentira. ¿Ese pensamiento de dónde viene? Del mundo, porque eso es lo que piensa el mundo. Pero para que eso se logre, hay varones que dicen, quiero mandar a mis hijos a las escuelas que yo no pude ir, que tengan los juguetes que yo no pude tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esos varones muchas veces le dicen al jefe, mira, no quiero salir de vacaciones, págamelas. Quiero tener dinero para comprarle cosas a mis hijos. Y los días festivos los quiero trabajar, págame los triples. Quiero tener dinero para comprarles cosas a mis hijos. Y cuando usted platica con los hijos le reclaman al papá, le dicen, papá, es que no te tenemos. Y el papá, inconsciente, les dice, a ver, dime, ¿qué te ha faltado? ¿Qué te falta? Te lo doy todo, malagradecido. ¿Y el hijo qué quiere? Al papá. El tiempo del papá, jugar con el papá, platicar con el papá, convivir con el papá, salir a correr con el papá, hacer lo que sea, pero con su papá. Irse de día de campo, irse a Chapultepec, irse a dar una vuelta, salir en bicicleta, lo que sea, pero con el papá. Pero a veces nosotros anteponemos cuestiones materiales, porque esta palabrita epitimia nos habla de eso. Pensar solo en lo material. Tiene que ver también con aquellas personas que siempre están pensando en el futuro. No está mal ser previsores. El problema es que muchas veces eso se convierte en una ansiedad. Y la gente vive con miedo hacia el futuro, preocupándose. ¿Y qué dice Jesucristo? No te preocupes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Regresándome tantito a Gálatas 2:20, donde empezamos, y quiero terminar ya para darle lugar a la cena del Señor. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O como leímos en otras versiones, vivo gracias a la confianza que puedo tener en Él. ¿Qué significa esto? Yo sé que algunos me preguntarán, hermano, ¿tú no quieres que pensemos como piensa el mundo, que no pongamos nuestra prioridad en las cosas materiales como lo piensa el mundo? Entonces, ¿en qué voy a pensar? Piense en lo que le interesa a Dios. Por eso la promesa de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Piensen las cosas de arriba, piensen lo que a Dios le interesa. Haga suyos los intereses de Dios. A Dios no le interesa lo material. ¿Por qué? Mire, un día lo material va a ser destruido. Tanto es así, ahorita tengo más tiempo que lo que tenía a las 8 de la mañana, pero fíjese bien, mucho se habla de la reconstrucción del templo en Jerusalén, y hay muchas teorías, y etcétera, etcétera. Mi opinión personal es que nunca se va a dar eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa el templo. Si se reconstruye un templo, es para volver a ofrecer sacrificios. Pero nuestro sacrificio perfecto tenía que morir una sola vez y para siempre. Jesucristo ya fue crucificado. ¿Usted cree en eso? Y fuera de Cristo no hace falta más sacrificios. No hacen falta más sacrificios. ¿Por qué cree que después de que Jesús murió y fue crucificado, el Señor permitió que el templo desapareciera? ¿Se acuerda cuando David iba a transportar el arca, gracias, encima de unos bueyes? Los bueyes tropezaron. El arca se iba a caer. Dice que Usa extendió su mano para sostener el arca. ¿Y qué le pasó a Usa? ¿Por qué no le pasó nada a los romanos cuando se llevaron eso y se lo robaron? Porque el que tenía que morir ya había muerto. A Dios eso no le importaba. A Dios le interesó que se rescatara su palabra. Por eso es que los investigadores ven, a más descubrimientos hay de textos antiguos, la Biblia es la misma. Su variación prácticamente no ha sido significativa. Uno que otro versículo, una que otra palabra, pero el 99% de la Biblia es la misma. Eso a Dios le interesó. Lo material, mire, hicieron pedazos el templo, se robaron el oro, se llevaron el arca del pacto, se llevaron los querubines, se llevaron el candelabro, se llevaron todo. A Dios no le importó. A Dios no le importa eso. A Dios le interesamos usted y yo. Dice Pedro que cuando venga el fin de los tiempos, todas las cosas serán consumidas por fuego. Y eso incluye nuestras casas, nuestros carros, este lugar donde estamos usted y yo sentados. Porque eso a Dios no le importa. A Dios le importa usted. Eso es lo que verdaderamente a Dios le importa. Y Dios nos dice que tenemos que preocuparnos por las cosas del cielo, lo que a Dios le importa. Para terminar, Colosenses 3 del 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Voy a leer dos escrituras más, Colosenses 3 del 1 al 4, dice, ya que han sido resucitados, bueno, le voy a dar la Reina Valera para que sigamos todos la misma lectura, después le leo frases de otras versiones. Reina Valera 60 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué cosa tenemos que buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de ¿qué? De arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me gusta mucho cómo lo traducen otras versiones. Por ejemplo, el versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen las cosas del cielo. Concentren su atención en las cosas de arriba. Y me gusta mucho la traducción en lenguaje actual cuando dice, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. En pocas palabras, nuestros pensamientos, nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestras preocupaciones, nuestras metas, toda nuestra atención tiene que estar puesta en lo que a Dios le importa. Por eso el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, lo que a Dios le importa. El Señor dice, vayan y establezcan el reino a todas las naciones. Vayan y establezcan el reino. ¿Por qué? Porque si mi Hijo Jesucristo ya murió por ustedes, ahora ustedes vayan y predíquenles a todos esos que no conocen. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Lo material o salvar a toda esa gente que se está yendo al infierno? ¿Y quiénes van a ser los medios? Nosotros. Usted y yo. Usted y yo somos los que somos llamados. Pero para poderlo lograr tenemos que crucificarnos, crucificar nuestra carne. Por eso, cuando Jesús, ¿se acuerda cuando tenía 12 años, nos relata el Evangelio, que su papá y su mamá lo andaban buscando entre la caravana, cuando venían de regreso de Jerusalén a su casa? María pensaba que andaba con José, José pensaba que andaba con María. Y cuando no lo encuentran, regresan a buscarlo a Jerusalén y lo encuentran sentadito, rodeado de los maestros y doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y cuando María, su madre, le se acerca y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y si dice, Cristo vive en mí, me tengo que interesar en sus negocios, en lo que a Él le importa, lo que es trascendente para Él. Última escritura, Juan 5:19, solo que yo se la voy a leer en otra versión, que dice, Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Ahora yo le voy a pedir que en este momento cierre usted sus ojos. Cierre sus ojos. Todos los que estamos aquí, si revisamos nuestro corazón, seguramente hay algo que tenemos que crucificar. A lo mejor tengo que crucificar el mundo porque siendo honesto me doy cuenta que muchas veces pienso y hago lo que el mundo hace, aunque me diga cristiano. A lo mejor sigo teniendo prioridades, pensamientos. A lo mejor inclusive he altercado con Dios porque le digo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y me cuesta trabajo aceptar. A lo mejor hay pasajes de la Biblia que si pudiéramos los quitaríamos y diríamos, eso yo ya no lo quiero tener. Yo sé que hay muchas mujercitas aquí que piensan, hay cosas en la Biblia que están mal y que yo quisiera cambiar. Hay mujeres que me dicen, yo no estoy dispuesta a sujetarme a mi esposo, aunque Dios lo diga. Hay varones que dicen, yo quiero que mi esposa siga trabajando y ganando dinero, porque lo necesito. Y hay muchas otras cosas más que a lo mejor, si somos honestos, chocan nuestros pensamientos con la Biblia. Este es el momento de decirle, Señor, quiero crucificar el mundo para mí. Oramos, Dios, para que el mundo sea crucificado a nosotros. Que nuestros pensamientos no sean dominados por el mundo. Señor, cuántas pasiones y cuántos deseos todavía nos dominan y dominan nuestros pensamientos y dominan inclusive nuestra vida espiritual. Y nos movemos más por esas pasiones y esos deseos. Y a lo mejor, aunque tengamos mucho tiempo de cristianos, le seguimos dando prioridad a cosas vanas que no valen la pena. Dios, hoy te queremos decir, quiero crucificar mi carne. Y si usted está en esa condición, yo le invito a que levante sus manos. Que le diga, Señor, quiero crucificar mi carne en el nombre de Jesús. Y así como estamos todos sentados con el rostro inclinado en oración, yo sé que hay personas que tienen que cambiar también radicalmente su manera de vivir. Y hay personas aquí que el llamado es, interésate en lo que a Dios le interesa. Sírvele. Aprende a servirle. Si usted está en esa condición, yo le invito a que se ponga de pie. A lo mejor usted no está sirviendo, aunque tiene tiempo de ser cristiano, no sirve todavía en nada dentro de la iglesia, no se ha involucrado en ningún ministerio, en ningún servicio. Si usted está en esa condición, yo le pido que se ponga de pie. Que le diga, Señor, yo te quiero servir. A lo mejor no sabe en qué, a lo mejor no sabe cómo. Pero Dios quiere ver su corazón y que a partir de hoy usted pueda tener un cambio radical y que le diga, Dios, yo quiero comenzar a pensar en lo que tú piensas, interesarme en lo que a ti te interesa, invertir mi tiempo en lo que tú quieras, hacer lo que tú quieres que yo haga. Si Jesucristo me puso el ejemplo porque Él no vino a ser servido, sino que vino a servir, Señor, yo tampoco quiero estar sentado aquí en la iglesia siendo servido. Yo también quiero ser de los que sirvan, de los que le den su vida a Cristo para servir. Si Cristo me dio su vida en la cruz para que yo tenga vida. Ahora yo quiero, Dios, darte mi vida en servicio. Interesarme en tu reino. interesarme en las cosas que a ti te interesan. Que me importe lo que a ti te importa. Que para mí sea prioritario lo que para ti es prioritario. Padre, y yo te doy gracias por cada persona que está de pie. Y ruego que tu Espíritu Santo ponga esa convicción. Para que no quede solamente el hecho de que hoy se pusieron de pie, sino que en cada uno de ellos ahora quede la convicción de ser útiles en tu reino, de servir. Yo no sé en qué ministerio, yo no sé en qué servicio, pero cada uno de ellos comenzará a sentir la enorme bendición de disfrutar servir, de interesarse en lo que te interesa a ti. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiere tomar su lugar, por favor?